Sabrás ya qué hacer con ella. De la puerta para allá hay lobos por donde quiera y no tienen compasión y muerden al que se deja. No arrimes tu corazón al fuego porque se quema. Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es buena. Y aquel que llega primero no siempre es el que se queda. ¿A dónde vas, cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay. Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar. Y no te deseo un fracaso. ¿A dónde tú vas? Yo fui. Me arrancaron mil pedazos. Unos se pueden salir y otros se quedan llorando. ¿A dónde vas, cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay. Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar.